Bueno amigos, estamos ya con Jorge Altamirano, él es director general de Soprofon. Soprofon es la sociedad de productores de fonogramas. Vamos a hablar sobre el trabajo que ellos también están llevando aquí conjuntamente con otras organizaciones en nuestra casa. Se trata del festival Nuestro Pasillo, festival que está ya en su recta final y que este fin de semana conoceremos ya a los ganadores en su primero, segundo y tercer lugar. También estaremos conociendo sobre las fortalezas de esta institución y sobre qué son los fonogramas. Buenos días, ¿cómo está, director? Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias. Saludos a toda la audiencia de esta prestigiosa emisora. Antes de irnos ya con el trabajo que está desarrollando usted aquí con el Festival de Nuestro Pasillo, sí es importante también conocer, darle a conocer a la ciudadanía que está con nosotros sobre el deber que están realizando este tipo de instituciones. Ayer estábamos con Sarime, hoy con Soprofon, vámonos con el deber ser de ustedes. ¿Cuál es la razón de existencia? Bueno, nuestra entidad es una sociedad de gestión colectiva de carácter asociativo. Nosotros representamos al colectivo de los productores de fonogramas. Muchas personas dicen, ¿qué es un fonograma? Sí, por favor. Bueno, un fonograma es una canción fonograbada. Es una canción que se difunde. Los productores de fonogramas lo que hacemos es captar o llevar a cabo el sueño de todo artista, que es grabar una canción. Entonces la canción grabada se denomina fonograma. Sea en cualquier tipo de formato, disco, MP3, esté en cualquier tipo de plataforma. Sí, efectivamente, el medio difusor que es el disco, el LP, el cassette, es nada más el contenedor de ese fonograma. Y el fonograma es el audio, entonces. Es el audio, exactamente. Ya, es lo que se difunde por la radio, como por las ondas hercianas también, ese es el fonograma. Entonces, ¿ustedes están conformados por qué tipo de capacidad, de personalidades? ¿Productores musicales, directores? Sí, bueno, los productores de fonogramas son los que en el ámbito normal de la comunicación nuestra, del día a día, se conocen como casas disqueras. Somos el sello discográfico. Ya. Entonces, nuestra sociedad tiene socios nacionales y socios internacionales. Los socios nacionales prestigiosos, productores independientes, Borkis Entertainment, Paramount, en fin, son como 45 socios ya nacionales. Y también los sellos discográficos internacionales, Sony Music, Universal Music. Ellos hacen fonogramas. Warner Music, claro. Ellos representan a todos los artistas que tienen grabadas sus canciones y se difunden a través de discos, de LPs, de MP3, plataformas, etcétera. Ahora, ¿por qué ustedes reunirse en esta sociedad, en Soprofon? Bueno, la ley actual, que es el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, permite que existan las sociedades de gestión colectiva. Una sociedad de gestión colectiva se crea con el fin de recaudar los derechos de uso de esa música en establecimientos abiertos al público, en radios, en la televisión pagada, porque es entendible y es fácil de explicar. Un artista cuya música es utilizada en estos usuarios que le estoy comentando, no tiene la capacidad física ni económica de ir a cobrarle a cada uno por el derecho que la ley le faculta tener. Ni tampoco las radios o los establecimientos, discotecas, bares, etcétera, tienen ese conocimiento de ir donde el artista y decirle, mire, yo utilicé su canción y le voy a pagar. Entonces, se crean las sociedades de gestión colectiva donde los sellos discográficos, en el caso nuestro, o los artistas, en el caso de Sarime, nos entregan un mandato para nosotros hacer esa gestión a nombre de ellos y luego entregarles a ellos sus regalías para que continúen con su trabajo, para que continúen fomentando su trabajo. Siempre he tenido algunas inquietudes sobre estos sectores, ¿no? Pero SAICE no hace lo mismo sobre al rato de cobrar sobre un tipo de canción de un autor. Sí, la canción como tal, como usted lo acaba de comentar, tiene tres instancias principales. Primero es el autor. O sea, el que escribió. El que escribió la obra. O compuso el tema, ¿no? Sí, en una hojita, la partitura, etcétera, el autor y el compositor. Pero la hojita y la obra permanece en una mesa, en un escritorio, en una oficina. Luego viene la instancia de quien interpreta esa obra. Ahí entra Sarime. Ahí entra Sarime, que asocia a todos los artistas, ¿no? Entonces, el artista la ejecuta, la interpreta. Y luego está el productor fonográfico, que es quien la graba y la difunde y la comercializa. Entonces, hay ejemplos grandes de una obra completa como por ejemplo la canción Despacito de Luis Fonsi, Ya, ¿sí? por poner Entonces, un ejemplo, para claro, entender mejor. entonces una parte de la canción la escribió Luis Fonsi, él la interpreta, obviamente, pero el sello discográfico es Universal Music, entonces por eso es que en conjunto el trabajo de ellos unido, que logró hacer esa canción, se hizo famoso en el mundo. Entonces los autores que están asociados en SAICE, ellos cobran por los derechos de esa autoría. El intérprete, que puede ser el mismo o puede ser otro, cobra los derechos de interpretación. Interpretación. Y el productor fonográfico, los derechos de producción. Entonces, porque los tres están enmarcados en una obra. ¿Pero se trata de un pago sobre otro pago o es la división de un pago completo para cada una de las partes? Cada titular, el autor, el productor y el intérprete, tienen su derecho reconocido en la ley, el Código de Ingenios y apoyado en la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, cada uno cobra su derecho por aparte. Por aparte. Entonces, por ejemplo, si en el caso de una radio circula tal tema musical, Sarime cobra por los intérpretes un pago, luego viene otro pago, SAICE por el autor y finalmente ustedes como Soprofon otro pago por haber producido este fonograma. Teóricamente sí, pero en la realidad aquí al menos nosotros con Sarime tenemos conformada una ventanilla única de recaudo. Ustedes ya, Sarime y Sí, Soprofon. es decir, nosotros como actores de la ventanilla Un pago única, único de los dos, entonces. exactamente, entonces Soprofón hace el recaudo y le entrega a Sarime lo que le corresponde. Entonces, De no existir esta la asociación de Soprofon, ¿cómo se manejarían? ¿O esto es necesariamente obligatorio para poder hacer este tipo de cobros? bueno, sí, como le comentaba en un inicio, si es que no hubiera la entidad de gestión colectiva, el sello discográfico tendría que hacer independientemente con cada uno de los usuarios el recaudo. ¿Así lo hacen en otros países, tal vez? No, en todos los países ¿Hay asociaciones? existe las entidades de gestión colectiva. La propiedad intelectual es protegida mundialmente, es un derecho humano igual que los demás derechos fundamentales que están declarados en las constituciones. Por lo tanto, permite que exista este tipo de reconocimiento a los titulares de los derechos, porque finalmente lo que hacen los artistas, lo que hacen los autores, lo que hacen los productores, es su trabajo. Ellos viven de eso. No es como un abogado, como un arquitecto que igual cobra por su trabajo, los artistas también tienen esa facultad y los productores y los autores. Ahora, uno de los trabajos que ya nos puede usted ya nos ha contado más bien es esto de gestionar que los recursos se muevan, ¿no? Pero, ¿qué otros frentes de trabajo maneja Soprofon? Bueno, como la ley lo permite también, y nosotros tenemos un fondo asistencial y también tenemos unos valores para fomento de nuestros socios. Las regalías que se entregan, nosotros las entregamos cada trimestre para que el socio pueda reinvertir en sus fonogramas, e igualmente los fondos están ya generándose para disposición de nuestros socios. También lo que hacemos es un trabajo de asesoramiento con respecto a lo que hacemos, a la gestión de derechos, y también ofrecemos, nuestra entidad está calificada para otorgar el código ISRC, que es el número con el que internacionalmente se inscriben los fonogramas para que sean identificados en las plataformas o puedan ser publicados en las páginas de difusión de música. ¿Y ustedes agrupan a todas las casas disqueras del país? ¿O hay algunas que trabajan de forma individual y que se dan el trabajo se toman las molestias de hacerlo cada una de estas actividades de forma individual, aparte, privada de ahí? Soprofon es una entidad joven y estamos en el proceso de ir trayendo socios a nuestra entidad. Entonces, la asociación es gratuita, no es obligatoria. Entonces, nosotros hacemos un llamado a todas las personas que tengan los requisitos de ser productor fonográfico para que puedan asociarse a Soprofon y pues nada, apoyarnos en la gestión de los derechos. ¿Y ahorita con cuántas personas están adentro? ¿Con Nosotros cuántos ya somos socios? casi 50 socios, entre ¿Y nacionales e internacionales. cuántos serán en total? Bueno, en total no desconocemos porque No hay un inventario. no hay un inventario, porque la industria musical ecuatoriana, a raíz de la piratería y de que el anterior gobierno declaró a la piratería como un mal social, más no como un delito, ha destruido nuestra industria musical. Sellos enormes y de gran prestigio como FADISA, FEDISCOS y FESA desaparecieron. Igual los acá en el Ecuador, hacer música, el propio artista tiene que ser sello discográfico y tiene que ser promotor de música, uh-huh, y tiene que ser publicista y tiene que ser manager y tiene que ser en todas las áreas. Entonces, nosotros lo que tratamos es de fomentar que la industria vuelva a crecer para que nuestro país tenga ese crecimiento de otros vecinos como Colombia, que todos los años uno escucha nuevos artistas, Grammys que se ganan. Aquí en el Ecuador eso no existe. ¿Por qué? Porque la industria todavía es débil. Queremos fomentar la industria musical ecuatoriana con la entrega de regalías, pidiéndole y llegando a los usuarios de la música para que reconozcan el derecho de los titulares y esos derechos se los entreguen a ellos y ellos con eso podamos seguir creciendo y volver a hacer lo que el Ecuador tenía antes como una industria fuerte musical. En el caso del ejemplo de Colombia, ¿ellos también cuentan con este tipo de institución, de asociación, sí, colectiva, claro, una especie de Soprofón colombiano? Exactamente. En Colombia, la Sociedad de Productores de Fonogramas se llama ASIMPRO. Uh-huh. Sí, igual. ¿Tienen otra de autores y otra de intérpretes? Sí, SAICO es la de autores y así todas las entidades tienen su símil en otros países. Colombia es un buen ejemplo de recaudo. Allá la gente respeta los derechos, paga la licencia de uso anual, pues son licencias anuales, que no son valores caros, porque si usted lo divide para todos los días del año que utilizan música como insumo de su negocio, es una cantidad ínfima. Entonces, allí esos derechos se revierten a los productores, se revierten a los artistas y a los autores, y eso es lo que genera que haya que todo el tiempo Fonseca, Maluma, J Balvin y un poco de artistas más, Shakira, Juanes, estén en el top mundial. Pero ahora ustedes, para poder hacer ese tipo de cobros, quiere decir que existe una gestión de auditoría de lo que está sonando, de lo que está saliendo, para saber a quién hay que pagar de acuerdo a lo que va sonando. Sí, nosotros hacemos un monitoreo de es un monitoreo. ¿Sí? Uh-huh. Nosotros tenemos contratado una empresa que tiene la mayor parte de fonogramas del mundo en su base de datos. Grabamos radios y televisoras del país. Esa data se cruza con la base que le acabo de comentar y de ahí nos entregan un resultado de cuántas sonadas de cada productor o de cada artista, uh-huh, se han encontrado en un periodo determinado, y eso hace que de la manera en que cada artista o cada productor suena, de la misma manera reciba las regalías por esas sonadas. Y esto aplica para lo que son medios de comunicación y espacios públicos donde hay música. Así es. Para lugares privados no entraría. No, el privado es, como usted lo acaba de comentar, eso no si genera. ¿Sería un lugar privado con fines lucrativos? Entonces, ya no sería un lugar privado, sería ya un lugar sería público. Público ya. Claro, ya, así ya es. Entendido. Entonces una discoteca, obvio, que uh-huh, paga un bar, pero si usted tiene una fiesta en su una casa, fiesta, normal. No genera derechos para nada. Es cuando el establecimiento cobra una entrada o cobra un consumo y la música es parte, así como el wifi, así como el agua o la luz de ese establecimiento, usted paga. Igualmente la música también genera un pago. No es un impuesto porque no es para todos, es solo quienes lo usan, ni tampoco es una tasa porque no genera una prestación de un servicio municipal, un timbre o un sello. Entonces esto es una contraprestación de servicios de música que genera es un derecho. ¿Y ustedes también llegan al área digital, al internet, a saber lo que está rotando por ahí o no? Sí, cada socio discográfico al momento tiene la facultad de revisar lo que es las plataformas. No, pero eso suma a ustedes para el momento del pago, digo. No, nosotros no recaudamos todavía en plataformas. Ah, en plataforma uno. No, ya. Todavía. Eso es, como le digo, es facultad de cada uno de los socios. Perfecto. Bueno, vamos con lo que nos corresponde, el Festival del Pasillo. ¿Cuál ha sido el aporte que ustedes han dado a esta producción que se ha generado aquí en la casa? Bueno, nosotros como Comité de Acción Colectiva estamos muy, muy ávidos de conocer y apoyar el talento ecuatoriano. Sí, nuestra música es parte de nuestro catálogo que representamos, por lo tanto, lo que queremos es que exista mayor difusión de nuestro catálogo y que los usuarios mejor lo nuestro. Entonces, ahí estamos nosotros apoyando a nuestro talento, apoyando a nuestros productores para que en algún momento de los ganadores puedan continuar su carrera artística ya. ¿Ustedes podrían bajo un sello un poco? Claro, bajo un sello discográfico, comentarle a nuestros socios que hay nuevos artistas, hay nuevos géneros que podamos comercializar. Ese sería el trabajo que ustedes están también ahí apoyando en el festival, ¿no? Exactamente, sí. Y como le comento, es fomentando la industria musical ecuatoriana. Uh-huh. Porque es una manera de fomentar, es apoyar este tipo de eventos que lo que hacen es resaltar el talento ecuatoriano. ¿Cómo ha podido usted evaluar el transcurso de este concurso durante estos días? En el Ecuador hay mucho talento. En el Ecuador es innumerable la cantidad de personas o de creadores que todo el tiempo están queriendo salir adelante, pero por lo incipiente de nuestra industria se ven en la obligación de dejar esa sueño que tienen de ser artistas o ser intérpretes y cambiarlo por ser seguir una profesión que les pueda dar de comer en el día a día a ellos y a sus familias. Por lo tanto, al fomentar el crecimiento, al fomentar estos concursos, al fomentar que haya una comercialización de música, estamos ayudando a que esos sueños se cumplan, que los artistas tengan algo de qué vivir, porque es obvio y suena todo el tiempo en las conversaciones de la familia, ¿no? Si usted quiere ser artista, le dicen, ¿y de qué vas a vivir? Entonces, no, queremos que la música genere lo suficiente para que el artista tenga para vivir y nuestra industria de esa manera se apalanque para poder ser grande. Las palabras de Jorge Altamirano, director de Soprofon. Le agradecemos en esta mañana por habernos acompañado. Muchas gracias, éxitos.